Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Las Grasas Resort inaugura su salón de comida japonesa. ¿No pudieron tirar unos pocos cohetes? ¿Y ahora quieren hacer hoteles llenos de chirimbolos? Nuestro ex y futuro presidente, al ritmo del borocotó chachás, aplica el pensamiento monóculo. Que se ocupen de las guerras, pero no se metan con nuestros morochos. Monóculo, demanda al Estado. El video existe y está al final del PowerPoint. Knockout a las drogas. Fantástico plan, es vapuleado por la prensa amarilla. Los amigos se ven en las malas. El general Dalmao tiene visitas. Misión de paz de Naciones Unidas se ve obligada a disparar en Libia. Tiembla Tinelli, se lanza frente a Amplio TV. Los gladiadores celestes en una nueva gesta. Otro descubrimiento del Pepe, el kiosco que factura millones. Compromiso educativo. Las blancas palomitas se quieren hacer la rabona a vista y paciencia de todos. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes, casi con 30 minutos de retraso, no, con 30 exactos, comenzamos Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo, amigos, a otra edición de Monóculo. Queríamos empezar un poco más tarde para darles tiempo a que lleguen cada uno a sus casas. Ese fue el reclamo que nosotros recibíamos en la semana. A veces la puntualidad nos hacía perder un poco de identidad nacional. Siempre se habla de que el uruguayo deja para último momento, o inclusive hay casos de que llega tarde. Para reflejar esta identidad nacional que nosotros hemos optado hoy, es una prueba piloto, 30 minutos. Si vemos que no tenemos éxito, vamos a ampliar este periodo. Está Carlos De Facio, buenas noches, ¿cómo buenas está? Buenas noches, muy bien, estamos en el reencuentro con Monóculo nuevamente. Después le vamos a pedir que nos rinda explicaciones a qué se debió la ausencia el viernes próximo pasado. Y está Franco Oliverio, que desde que asumió, desde que fue confirmado en efectivo en el periodo de prueba, no ha faltado, ha tenido cero falta. Una sola vez creo que faltó, ¿no? Sí, no. Una sola vez, pero yo creo que habría que luego hacerle la prueba de italiano, porque el nombre delata su origen. Exacto, bien, está bien. ¿Cómo está, Franco? Muy bien, muy bien. Realmente una, no es para menos, una semana pletórica de novedades, de una dinámica poca veces vista, sobre todo en el plano político y deportivo. Exacto, son como los dos grandes ejes de esta semana. Por un lado, la política, con figuras que están llamadas a encantarnos, a enamorarnos, al igual que Ana Olivera lo hiciera. Una cosa que no comentamos el viernes próximo pasado justamente fue esa campaña que realizara la Intendencia Municipal de Montevideo para contagiar el espíritu de arreglar las veredas. Una iniciativa fantástica que ya lo vemos, basta transitar y las escasas veredas que estaban con alguna baldosita, alguna cosita, ya hoy uno pasa y ve que eso está un billar realmente. Y sobre todo logró el objetivo fundamental, que es, como usted dijo, Flavio, contagiar. Totalmente. La gente la vimos al otro día leyendo el diario y ya saliendo a comprar, yendo al vivero a comprar algo para embellecer su jardín, pintar las rejas, y la vereda, por supuesto, ¿verdad? De repente, entre esa separación que había entre dos baldosas, plantar algo. Algo. Siempre aparece algo. Aprovechar un toque verde. Hermosísimo. Un toque verde. Bueno, eso simplemente es una mención. Quedó un poco pasado en el tiempo, pero había quedado el otro día al verlo. Digo, comentarlo muy sobre el pucho no da la posibilidad de aquilatar el volumen de información y la facilidad de comunicación que tiene nuestra intendencia para con los ciudadanos. Pero esta semana, como decimos, en el plano político mucha cosa. Monóculo está directamente afectado por comentarios que la prensa, yo creo que debería, la prensa debería dejar de ser tan partidaria para ofrecer algo de independencia en sus opiniones. Llama la atención además la insistencia, ¿verdad? La insistencia en el oscurecer una cosa que está a la vista de todos, ¿verdad? Ningunear. Ningunear. Creo que es el ningunear un esfuerzo. Sí. Pero bueno, lo habíamos prometido, se lo habíamos preguntado, ¿a qué se debió la ausencia el viernes próximo pasado, Carlos de Facio? Por favor, la audiencia merece una explicación. Sí, como no, fuimos convocados por el Ministerio de Afari Ester y de Italia, de Relaciones Exteriores, para hacer una misión con el coronel Muammar. Y cuénteme, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué se trató? Fueron unos cursos intensivos de unos días de protección personal para su escolta, que usted tiene que saber que la escolta de Gaddafi son un ejército de mujeres, exclusivamente. Ah. ¿Y usted estuvo ahí, se involucró, ahí se revolcó con todo? ¿Para dar clases de defensa personal? Defensa personal, cuerpo a cuerpo, clases de inglés, clases de francés, todo para enfrentar al enemigo. ¿Qué tema el de Libia lo vamos a tocar? Y qué doloroso también para ciertos países tomar partido en una cosa que les es ajena. Sí. Siempre se ha hablado de que cada pueblo dirima sus temas, pero a veces no hay más remedio que intervenir. ¿Le gustaría a usted que nos vinieran a invadir por el agua, por ejemplo? ¿Por las vacas? No tendría por qué. No tendrían por qué, porque si acá hay vacas, tienen dueño y no es el Estado, son privados. Ahí yo creo que, sí, en esa circunstancia creo que el ejército uruguayo estaría llamado a poner el orden. Ah, claro, una misión muy fuerte de proteger el capital y sobre todo la propiedad privada, la que no es tan cara, ¿no? Yo creo que tarde o temprano la provocación de ciertos líderes que se autodenominan líderes tiene que tener sus consecuencias. Nosotros también hemos desde acá siempre predicado la no violencia, hemos predicado el diálogo constructivo, pero hay momentos en que hay que decir basta. Y pero provoca. Es el momento, ¿verdad? Digo, está bien la no violencia en la medida que uno le explique las cosas a la persona y la otra persona entra en razón. Cuando no entra en razón, es el mismo caso que uno tiene con un hijo. No entra en razón, se le dice una vez, se le dice dos veces, esa es la primera vez. A la tercera se le da un cachote. Y la próxima vez se le da un cachote de primera. Sí, bueno, un poco aplicando eso que es tan caro a nuestra familia, lo podemos aplicar también a los líderes internacionales que, no responden en la medida de las expectativas. En un mundo, como decimos hoy, globalizado, vemos gente que no se acostumbra a vivir en esa globalización y quieren ser los eternos protagonistas. Yo creo que ahí, de cualquier manera, me congratulé con la prensa, ¿verdad? Fueron días que la prensa, bueno, también dijo lo suyo y fue en el mismo sentido raramente que nosotros, ¿verdad? Bueno, el disciplinamiento. Sin disciplina el mundo no avanza, sin disciplina no hay progreso y sobre todo en este mundo globalizado no nos podemos engañar. Totalmente. Usted me decía, discúlpeme Carlos, sí, sí, usted me decía que estuvo en el tema de la defensa personal, usted estuvo con la escolta de Muammar Gaddafi. ¿Cómo lo vio a Muammar? Él está impecable como siempre, como el primer día, y ha lanzado su frase de batalla que ha sido: nos reímos de los misiles. Ya le vamos a embocar a ver si sabe lo que pasa, que no ha ido todavía, no han ido los aviones uruguayos. Y como son más, tienen más bajo alcance porque vuela más cerca de la tierra, seguro que le van a dar. Claro, no diría más bajo alcance, sino que tienen un vuelo más rastrero para hacerlo indetectable los radares. Exactamente. La habilidad de nuestros aviadores. Los aviadores que vuelan tienen horas de vuelo sin haber pisado el avión. Hacen un entrenamiento virtual, como las grandes potencias. Es un videojuego. Sí. Que tienen, vamos a decir, nosotros en un momento le vendimos unas computadoras, unas Pentium 3, y en un momento que no aparecen además en la contabilidad por una cuestión que nosotros llegamos a un acuerdo. Para hacerlo ágil, Fast Track, un proyecto así. Luego el software evolucionó y ya hoy nuestro ejército está entrenando con Pentium 4, con máxima resolución, con 256 colores, o sea que es prácticamente una aproximación, es como que estar en el campo de batalla, sí, en el aire realmente. Sí. Pero bueno, de esto y muchas cosas más, todo lo que pasó con Krishnamurti, todo lo que pasó con el video, como decimos, lo que pasa a nivel internacional con nuestro país, todo esto dentro de minutos, luego de escuchar algo de música que ustedes estarán desesperados. Si esperaron 30 minutos escuchando música, el hecho que nosotros interrumpamos 11 minutos hablando provoca como una abstinencia de música. Pueden seguir grabando ahora. Suelten la pausa, stop y rec en el radio, play y rec en el radio grabador, y a seguir grabando la edición de Monóculo, que tuvimos unas llamadas también de atención porque la edición pasada, que fue realmente espectacular, no quedó registrada en toda su magnitud. Realmente eso es parte del complot que tenemos que sortear muchas veces. A veces nosotros atrasamos en la conexión porque estamos buscando servidores en todo el mundo a ver quién está dispuesto a ofrecernos el grado de conectividad necesario para salir con el grado que ustedes exigen por lo que pagan. No se olviden de eso. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. The same old lie, keep us away from seeing the sky, and everything I do is everything you don't. We never left ourselves, and yet we identify. Stealing En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y un tema que es recurrente y que va a ser aún mucho más recurrente en los próximos tiempos es la aparición con vida de Tabaré Vázquez. Todos decían, bueno, es un año que se va a echar a dormir, prometió un año sabático. El hombre que volvió de la siesta. Exactamente. De la pesca, dijo. No, de la siesta. Él se tomó un año sabático de descanso y retornó con Tutti. Se tomó un año sabático. Ahí yo discrepo un poco, Carlos. Se tomó un año sabático en lo que es el panorama político nacional, pero no para nada con el Fondo Monetario Internacional, donde estuvo brindando su asesoría. Cátedra. Y un poco torciendo lo que era, torciendo es una palabra muy fea, mejorando la imagen a nivel internacional de lo que antes se veía como algo feo, como algo nocivo para las economías. Hoy vemos un Fondo Monetario Internacional renovado, socialista casi le diría. Yo diría que hasta de izquierda, sí, se podría decir, que es como la izquierda que nosotros nos gobierna. Es esa izquierda que es casi imperceptible, que tiene es una izquierda con firme vocación de derecha, que es la mejor izquierda, porque contempla todas las orientaciones políticas. Un gobierno que por momentos se hace la oposición a sí mismo. Exactamente. Hasta ahora eso como que no se había practicado del todo, como que siempre el gobierno tenía como una posición oficialista, yo hago esto y que me critiquen. Y que me sigan la contra, no. Ahora vemos que es otro mecanismo, es yo hago esto y estoy dispuesto a que me critiques tú, que estás en el mismo partido en el que hacemos esto y que estás sentado en esa banca gracias a esta corriente oficialista. Y la profundidad de esa alianza, ¿verdad? Y recordamos que Tabaré además estuvo formando equipo con personas de probada capacidad democrática, como el expresidente colombiano Uribe. Formaron un equipo dentro del FMI para ayornar al FMI. Un Dream Team. Como usted lo dice. Totalmente. Y bueno, ahora Y no solamente eso, discúlpeme que lo interrumpa y ya vamos al tema. Es un hombre que cuando se vio... Tabaré Vázquez es un hombre que no se cree superhombre. Que cuando tuvo que recurrir a personas que lo ayudaran y que tuvieran buena voluntad, recurrió a los más fieles. Al Gonchi. a Gonchi en el ejercicio de gobierno, pero yo me refería a algo más cercano en el tiempo, y es la solicitud a María Julia Muñoz, que también lo acompaña en el Instituto del Cáncer, una persona que estuvo luchando, yo creo que codo a codo, por la salud de nuestro país hasta hace muy poco tiempo, en el Ministerio de Salud Pública, nada más ni nada menos, ¿no? Y comparte con Tabaré la pasión por el, digamos, por ese gusto popular que ahora vamos a ver en el informe, ¿no? Totalmente. Tabaré Vázquez, como decimos, se tomó un año sabático en la política partidaria uruguaya y yo creo que sintió la necesidad, no creo que haya sido convocado, no creo que le hayan dicho, a ver, Taba. Le picó el bichito otra vez. Le picó el bichito. Estamos viviendo tiempos preelectorales. Absolutamente. Falta poco, ¿eh? Y además lo hace por un canal que él está habituado, ¿verdad? Yo creo que siempre va por el lado de la gente. Totalmente. Y eso es demuestra su carácter, ¿verdad? No fue a un estrado, no fue a un seminario, ¿no? Se podía perfectamente haber ido y entrar por la alfombra roja. Y decir lo que tiene que decir, que siempre, siempre es importante. Si no, se fue a un comité de base al barrio, volviendo a sus raíces. Haciendo la tarea de abajo. Yo tuve oportunidad de ver fotos luego publicadas en la prensa. Y por ejemplo, Tabaré Vázquez es una de las primeras fotos que se ve. Le agarra la cabeza a un negro y le da un besito. Sí, le toca la cabeza. Le toca el pelo. Le tiene que raspar así como la esponja de aluminio en la cabecita. Ahí y ahí le da suerte. Pero no, él no ha tenido problemas en ese sentido. Hasta tocó a un negrito. ¿Sí? Un negrito chico. Digo, no. Todavía. Si no, o sea, cosa que no voy a hacerle daño. Pero bueno, no. ¿Se puede decir con ese gesto que ya es presidente? En 2014, con la bendición. Yo creo que a él no le importa eso. Es lo de menos. Es lo de menos. Es lo de menos. Va a depender del voto de cada uno de los ciudadanos. De las mayorías. Nosotros estaremos atentos a las encuestas. Y en el momento que haya que apoyar al candidato que tiene mayoría, ahí estaremos, como lo hemos estado siempre, del lado del más poderoso. Volviendo a lo que fue su participación en el comité de base Cuaró, de Mi Morena, una agrupación lugola, fue el marco adecuado para recibir a nuestro futuro expresidente, nuestro ex futuro presidente. Tanto es así que se integró a lo que es la agrupación lugola de Mi Morena y tocó el tambor con una energía, con un nervio, con una pasión que no se refleja en el rostro ni en el comportamiento físico que tiene Tabaré Vázquez en el momento de tocar el tambor. Es que la procesión va por dentro. Él sino tiene que es interno. Él es médico, tiene la precisión quirúrgica, la frialdad científica, pero la pasión en los dedos, en las yemas. Totalmente. Y ahí, en ese acto, vemos cómo poco a poco se va delineando el pensamiento monóculo en los máximos líderes. Seguiremos siendo ninguneados, no seremos mencionados, pero eso no importa. Lo importante es que esté aplicada la filosofía monóculo. Vamos a escuchar parte de la... Vamos a escuchar el audio del video que trascendió en la prensa. Presten atención y después cualquier cosa se los explicamos nosotros después de escuchar. El fin de semana pasado el plenario nacional del Frente Amplio había resuelto respaldar el proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad y mandatar a los legisladores frentistas a votar la iniciativa en el Parlamento. En su discurso, el expresidente Vázquez se refirió al asunto y llamó a la unidad de los frentistas. Tenemos que llevar adelante la unidad de acción. No digo que en algunos temas que son de conciencia y está contemplado nuestra fuerza política, no se exija una unidad de acción. Pero en estos temas, en este tema que es fundamental, en este tema que hace a los derechos humanos, las mayorías siempre no tienen que tener la última palabra. Tras la decisión del plenario del Frente Amplio, dos de los senadores que habían anunciado su voto negativo, Fernando... Las mayorías siempre no tienen que tener la última palabra. Tras la decisión del plenario del Frente Amplio, dos de los senadores que habían anunciado su voto negativo, Fernández Huidobro y Nin Noboa, anunciaron que acatarán la decisión, aunque en el caso de Nin se retirará de sala y habilitará que su suplente vote. El senador Jorge Sarabia se mantiene firme en votar negativamente el proyecto. lo decía a Clarito Tabaré Vázquez un poco lo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo. Primero que nada, no hacer caso a lo que diga la mayoría, porque la mayoría se puede equivocar, la mayoría no está al mismo nivel que quienes llevan adelante los destinos del país. La mayoría es iletrada en el asunto de la política y hay temas que son vedados. Por eso, hay cosas que sí, por ejemplo... Yo creo que, perdóneme, Flavio, yo creo que es excesivo también el carácter democratizador a veces de Tabaré, incluso en estas circunstancias, porque él dice, hay cosas que son de conciencia y cosas que se van a respetar, ¿por qué? Las cosas de conciencia, ese límite lo tiene que poner el Ejecutivo, porque por algo está ahí. No sabemos cuando es de conciencia o es de principios o es simplemente una cuestión administrativa. No podemos saber. Yo creo que lo que tenemos, por algo lo ponemos de ahí. Ellos son los que tienen que decir cuando algo de conciencia o algo es directamente una decisión del Ejecutivo que no se puede ir para atrás. Uh-huh. Y ellos son los que tienen que determinar ese límite. Porque si no, es la pachanga. Totalmente. Y se refería al tema de la ley de caducidad. Uh-huh. Se nombraban otros dos senadores, Eleuterio Fernández Huidor, o el Ñato, para quien nosotros tenemos un trato mucho más cercano, y el señor Rodolfo Nin Noboa. Nin Noboa opta por retirarse en el momento de votar eso. Nombre de principio. Un hombre de principios y un hombre que, junto a Tabaré Vázquez, estuvieron al frente del gobierno, él en su cargo de vicepresidente de este país. Y durante mucho tiempo la tribuna pedía la anulación de la ley, Qué fácil hubiera sido para Tabaré Vázquez en ese momento decir anulo la ley porque tenía la mayoría en el Parlamento. Sin embargo, él en esas circunstancias, ejerciendo el gobierno, consideró que no era lo mejor, que había que darle un tiempo mayor de reflexión a la gente para que se fuera interiorizando. En las elecciones, en el plebiscito de que se vota, la gente dice no. Ahí ya Tabaré Vázquez, ahí ya se le saltaron los fusibles. Ya dijo, bueno, ya está, basta de darle oportunidad a la gente. No piensa. La gente no piensa, no razona como debe. Acá tengo que aplicarlo y aconsejarlo. Y Nin Noboa también lo mismo, siendo vicepresidente, que podía haber llevado adelante esta iniciativa, él opta ahora por dejar la cancha libre, que sea otro el que entre a sala y eso sí que vote. No sea otra cosa que se le ocurra. Y Sarabia. El disco de los Sarabia. Sarabia. Nosotros hicimos reflexiones respecto a su actitud financiera, digamos. Estuvo en el Banco República, estuvo pidiendo descuento, se le hizo el descuento. Se le hizo con el esfuerzo. ¿A Sarabia, dice usted, o a mí? Sí, a Sarabia. A Sarabia se le hizo un tremendo descuento con el esfuerzo del banco mismo. Uh-huh. Porque no es una abstracción. Es el banco que día a día... Que somos todos y que financia cada emprendimiento de los uruguayos. Dijimos, no, Sarabia hizo el esfuerzo. Sarabia no pudo pagar, no es que no quiso. ¿Se puede decir como con Morena que a Sarabia le pagamos todos? Sí, puede ser, una linda campaña. Pero por supuesto. Y bueno, y Sarabia se ve que eso no lo conmueve. Aparentemente, él quiere seguir su camino. Y hoy Lucía le contestó también, ¿eh? No sé si dijo, no estoy al tanto. Lucía salió hoy mismo a decirlo. Uh-huh. Que tal vez Jorge Sarabia esté buscando unos nuevos caminos. Y bueno, que ellos están esperando que el propio Sarabia planteara la posibilidad de tomar su propio camino. Que ellos estaban esperando. O sea, creo que es momento. Creo que es momento. Y además, si Lucía lo dice, Lucía que siempre está tratando de conciliar, apaciguar las aguas. Conciliar las partes. Vamos a ver qué pasa con este tema. De todas formas, este tema, por un lado, tiene estas cosas y tenemos otras cosas relacionadas con el tema de derechos humanos. Gente que ha sufrido el escarnio. Totalmente como el general. Y me paro cuando lo nombro, el general Dalmao, que está en un momento muy malo. Fue recientemente operado, realizado una angioplastia, una de las operaciones más difíciles que hay de la cardiología mundial. Está tan afligido y tan triste que le ha golpeado el corazón esta situación. Es que exactamente, está a cualquiera que tenga el mínimo de sensibilidad. Usted vea que cada persona que es acusada de lo mismo y enjuiciada por este asunto, les viene lo mismo. Les viene o algo al corazón, o algo al pulmón, o algo a su organismo. Total, les afecta. Psicomatizan todo. Es que somatizan, exactamente. Es que el verse privados de libertad, después de haber ofrecido tanto por este país, yo no quisiera estar en el pellejo de ellos, Es mañana, es lo mismo que mañana a uno le corten la internet y no pueda hacer monóculo. Se muere. Se muere. Recuerde la palabra de Goyo, que lo vimos hace poco acá. Él se podría haber ido del país y eligió quedarse. Eligió ayudar al Uruguay. Desde la cárcel. Mismo. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Bueno, Dalmao, como decimos, está. Le decimos a la gente que está bien, que no se preocupen, cada uno de ustedes. Aprovechamos para saludarlos también. Vamos a caer en energía a la gente que dio tanto por nosotros, ¿verdad? Además, quería. ¿Usted sabe, le culpan a Dalmao esto que lo enjuician? Vamos a escuchar el testimonial. Sí. Saludamos, como decíamos, a Fiasco, que está junto al doctor Petorra. Ahora se la va a tener que ver el doctor Petorra con Fiasco, que es nuestro Burka, a raíz de un pedido que le hiciéramos en el terreno gráfico. No hace seis meses. Le demandaría con buena voluntad al doctor Petorra más o menos media hora, y soy generoso, media hora de trabajo, pero hasta ahora no se ha podido hacer el tiempo. Y lo que pasa es que capaz que es una cosa entre las ideas y la función. Y es una cuestión de inspiración, creativa. Hay que esperar el momento. Lógico, también está Beto desde Valencia, está Deco. Deco saludaba, se iba al casamiento de Paul Guisand, un columnista de Meridiano que ganó unos premios y que realmente suponemos que mañana llegará alguna de las picaditas, la longaniza que debe haber en el casamiento, la pildorita, en fin, lo que vaya a ir recolectando. Deco también está Estela y está la bruja también en la sala de chat. Escucho entrecortado, nos dice Estela. Tengo ventanas abiertas y anda mal, pero paso aviso por si las moscas. Estela, justamente tendría que limitar un poco todas las cosas que tenga abiertas para escuchar no tan entrecortado. La emisión acá es perfecta, nos lo certificaba Fiasco hace minutos. Así que nosotros nos descansamos. Si tenemos el tester de emisión 9001. Está bien, pero volviendo a Dalmao, que lo dejamos un poco colgado y da un poco de lástima, tuvo visitas en el sanatorio y vamos a escuchar entonces el testimonio, si lo encuentro, acá. Escuchamos y seguimos. La visita del presidente Mujica tuvo lugar en las primeras horas de la tarde en el hospital militar, donde el general Dalmao se encuentra momentáneamente internado por una afección cardíaca. Fuentes cercanas a Dalmao explicaron a Telemundo que el general preso quedó muy agradecido por la visita del mandatario y consideró el gesto como una señal que interpreta positivamente. Ese pensamiento también se extiende a otros militares. Dalmao fue procesado con prisión en noviembre del año pasado por la muerte de la militante comunista Nibia Zabalzagaray en 1974. En ese momento Dalmao era alférez y había quedado como responsable interino de inteligencia del batallón de transmisiones número 1. Ahora cumple su pena en la sede de la Guardia de Coraceros. Dalmao es el primer general en actividad procesado por una causa relacionada con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se considera que es el primer general ascendido durante el gobierno del expresidente Vázquez, que le dio destino como jefe de sanidad militar, aunque su ascenso al generalato se produjo el 1 de febrero de 2005, en el último mes de gobierno del expresidente Jorge Valle. En 2008... fue designado como jefe de la División de Ejército 4 con asiento en Minas. Al haber sido procesado, Dalmao dejó el estado de servicio activo y pasó a situación de no disponibilidad. El procesamiento del general generó gran malestar en el ejército y sorpresa en algunos sectores de la izquierda que pensaban que el procesado era alférez en el año 74 y que no había tenido responsabilidad en la muerte de Zabalzagaray. La visita del presidente Mujica a Dalmao tuvo lugar en medio de un fuerte debate en la izquierda por el proyecto de dejar sin efecto la ley de caducidad y de la aparición de un misterioso video presuntamente grabado por militares con amenazas a la justicia. Lo dice el cronista, lo dice clarito. Dalmao es inocente, es un preso de conciencia de este de esta democracia, entre comillas. Por otro lado, me gusta una se lo acusa de un crimen ocurrido hace 34 años. Nosotros no tenemos la posibilidad de perdonar. No podemos mirar para adelante, tenemos que estar siempre mirando para atrás. Por otro lado, ¿la justicia está en condiciones de juzgar a un oficial del rango de Dalmao? ¿No habrá que convocar a la justicia militar rápidamente? Qué lástima que no está, que esto no quedó en manos de la justicia. Silva Ledesma le tiro, por ejemplo, un nombre. Una eminencia. Una eminencia, justicia. Por otro lado, un guiño muy fuerte de Mujica también a quien es el pueblo. Todo considera inocentes, como es el caso de Dalmao. Por otro lado, y esto ya es en el plano personal, le digo al Pepe que yo tengo una tía internada en el hospital de clínicas hace como un mes. Yo fui en el momento de la internación, después no fui más. Si él tiene tiempo, atención Pepe, si él tiene tiempo y puede pasar por ahí, que me cuente, después yo lo llamo y que me diga más o menos cómo está, si está en ese tipo, porque, o si no son changas del SECOM. Claro. Yo no sé qué es lo que está haciendo el Pepe, pero se hace tiempo para todo. ¿No será sanador también el Pepe? Entre sus virtudes. ¿Y si lo tocó? Si lo tocó, ya lo está. Lo tocó y lo sanó. Lo sanó. No, y él volvió. Y además, está en libertad. Yo creo que el Pepe además tiene que generar algún departamento en el que pueda desarrollar ampliamente esa actividad, si es que es su vocación. Y bueno, tenemos un montón de casos de gente dentro de las cárceles de libertad. ¿Eh? ¿No? Que posiblemente estén precisando una motivación. Si el Pepe está en esa, en estas circunstancias, con esa voluntad de apoyar esa, a las personas que se encuentran recluidas, yo creo que lo tendría que desarrollar. El Pepe nunca ha hecho nada. Nunca te deja tirado. Exactamente. Y No sé qué se quedaron. ¿Qué pasó? Se quedaron. No, porque estábamos esperando que usted trajera la información documentada. Que la información. Por eso decimos: crímenes de derechos humanos, la visita presidencial al primer procesado. Todo esto creo que nos da una situación de privilegio en materia de derechos humanos. Sin embargo, organismos internacionales. Los contradecimos. Guiados por no se sabe bien qué motivos o qué intereses ocultos, no lo ven así. Y aquí pasamos otro testimonio lamentable de esta semana, donde la prensa también se hace eco de informaciones que deberían haber quedado en papeles, circulando internamente y transformándose en diferentes mails que no llegan a ningún lado. Sin embargo, eso no sucedió y la televisión nos ofrece esto. Que recibe Uruguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia emitida el 24 de febrero responde al litigio internacional iniciado en 2006 por la familia Gelman. El organismo de justicia establece que el Estado uruguayo deberá desarrollar una investigación efectiva para determinar el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman, juzgar y sancionar a los responsables de su desaparición y la de su hija Macarena Gelman. El fallo estipula, además, la obligatoriedad de reparar económicamente a las víctimas. Macarena Gelman recibirá $180,000 por daños inmateriales en su contra y en la de su madre y $5,000 por gastos en la búsqueda de la verdad. En cuanto a la ley de caducidad, el veredicto señala que es un obstáculo y que carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. En tal sentido, agrega que el Estado deberá eliminarla. Estamos teniendo pequeños problemas de audio, pero quedó bien claro el testimonio que acabamos de decir. Organismos internacionales, encárguense del resto del mundo. A Uruguay, dejen que nosotros lo manejemos nosotros mismos. Esta condena viene también de la denuncia del poeta, pseudo poeta, Hellman. El de la mayonesa. La mayonesa Hellman, que además, si bien él ha renunciado a todo resarcimiento económico, su hija, su nieta, digamos, Macarena, va a cobrar sus buenos morlacos por esto. Totalmente. Sí, muy triste, además, que estos informes internacionales nos dejen tan mal parados. A mí me hubiera gustado que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera mencionado que la visita de nuestro presidente a un, entre comillas, represor, entre comillas, asesino, se podía haber informado. Sin embargo, de ese tipo de noticias no se da cuenta. Gestos de humanidades, no cuenta. No cuenta. Sirve. Vale más una pendeja, vamos a decir, gritando y jodiendo, que nuestro presidente, una persona mucho más importante, llevando adelante una visita a quien está hoy privado de libertad. Por otro lado, también Mujica estaba preocupado, lo leíamos en una nota de prensa, por las condiciones de reclusión de Dalmau, ya que se decía que en el Coraceros no estaba, que tenía un pésimo alojamiento y que era una vergüenza. Exactamente, pero él justamente fue a hablar y ahí Dalmau despejó todo ese tipo de dudas y dijo que estaba bien, que no había ese problema. Yo no sería tan duro. Yo creo que el aparato político uruguayo, sobre todo el aparato de la izquierda, ya le picó el bichito, y eso me parece importante, porque nunca se preguntaron, yo creo, si era tan así como lo cuenta cierto sector, la historia de los años del reordenamiento cívico-militar. Y ahora le picó el bichito la duda, porque en un momento dice que ciertos sectores de izquierda pensaban que no era culpable. Es que el tiempo es fundamental. Sí, el tiempo... ¿Cuántas veces usted, Franco, ha sido un gran picaflor a lo largo de su vida? Ha tenido novias por todas partes del mundo. Ha tenido novias de carácter nacional y ha tenido novias extranjeras. ¿Cuántas veces en esas circunstancias usted tuvo en algún momento un rompimiento amoroso y recibió el consejo de una persona mayor y le dijo: deja tiempo al tiempo, ya te vas a sentir mejor? ¿Estoy inventando algo o no? No, para nada, no. Yo creo que llama a la madurez. Y creo que tenemos que estar atentos a eso. Porque hoy es el caso Nibia, no me acuerdo cómo se llama. Zabalzagaray. La prima de Mari Scioli. Mírate. Mire por dónde viene la venganza también. Creo que hay una pareja que no llegó a subfructificar. Y acá está el fruto, digamos. Que podría hablar con la tía, de repente, ¿sí? Marisela, sí, que le consiga algún dragoncito, alguien que le arrastre el ala, ya se le verían tantas ganas de estar molestando. Pero así como la duda es hoy con Dalmau, podemos decir mañana, ¿Gavazo es eso que se pinta? El cordero. Niño Gavazo, que nosotros dijimos, le llamaban Nino, pero es porque lo escribían con teclados en inglés. Con teclado en italiano también, no te digas. Yo creo que hay que poner todo, porque si vamos hacia la historia, como dicen, vamos hacia la historia, todo vamos a ponerlo en un manto de duda. Cada uno tiene sus intereses ahí. Le cito al Ñato de nuevo, Ñato Huidobro. Dice sobre Dalmau: yo estoy convencido que el general Dalmau es inocente y que eso se averiguará pronto. Viví en la visita del presidente. Muy bien. Llamar un tipo de equilibrio, como Fernando Huidobro. Un hombre que no dice una palabra por otra. Incuestionable. Incuestionable en su proceder. Siempre muy equilibrado en sus declaraciones, ¿no? Me gustaría que la Corte Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, tomara en cuenta la transmisión de Monóculo. ¿Por qué van a Cuba? A Venezuela. A Bolivia. Porque ahí, es que ahí no pueden entrar porque ahí no hay democracia. Claro. Vienen acá a joder a nuestro país. Que tome en cuenta un poco el razonamiento de Monóculo, lo que está haciendo nuestro presidente, a ver si de la misma forma que con esta celeridad absoluta nos declara que tenemos problemas de derechos humanos, mañana se arrepiente. Porque yo nunca escuché a la Corte Interamericana de Derechos Humanos retractarse por algo que dijo. No, ellos dicen, cierran el capítulo, se quedan creen los dueños de la verdad y el resto a acatar. Señores, maduren, crezcan, nosotros lo estamos haciendo como país. Estamos construyendo una democracia preciosa. La construimos día a día. Si tenemos la capacidad de ir para un lado, de decir una cosa, de votar otra, en fin, de tener esa elasticidad en el pensamiento. El uruguayo es versátil. Sí. Totalmente. Sí. Si tenemos esa capacidad, ¿por qué no imitan un poco ese pensamiento republicano y lo aplican también a sus comunicados? Mm. Y mañana digan, nos equivocamos. Mm. Y que no, yo no pido que lo hagan circular por el mundo porque perderían muchos créditos, sí, como corte. Pero de repente para Canal 5, para Canal 4, para Canal 10 y para Canal 12 ya es suficiente. Una cuestión, me pregunto. ¿Esa corte tendrá jueces uruguayos? Yo dudo. Me parece mucho que no, Amigos, dentro de un instante vamos a escuchar un testimonial de Washington Abdala en una comunicación directa con José Pepe Mujica, una grabación que nos acercara vía email. Washington, que realmente no tiene desperdicio y nos va a servir para entrar en el tema del video, ese gran tema del video, todo lo que ha pasado, lo que está por pasar y lo que pasará, pero eso va a ser después de escuchar algo de música. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? Monóculo, dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue el monóculo! Sí. ¿Qué haces, Pepe? Me llamás por eso. Bueno, mira un poquito. Lo del video, para mí, lo tenés que mostrar, loco. No le emboles más, vos. Mirá que la gente va a creer que hay tongo ahí, loco. Ya sé que Luisito no quiere lío, nada. Pero se está pudriendo, Pepe. La gente no está entendiendo nada. Pepe, para. Hace una cadena nacional y mandalos a estos minchos al paredón. Está feo el tema, loco. ¿Pero no viste que los periodistas están todos como locos, que van y que vienen, y de quién es el video, y te llaman por teléfono? Se armó un tema, papá, tan al pedo, no tienen nada para informar. Ya sé que no es seguro. La gente buena en este país, vos, ya sabés. Pepe, ya sé que no es Walt Disney el video, Pepe. Pero tiralo para adelante. Oíme. Para. Me llamaste para pedirme una opinión, entonces. Ahí va, bueno. Agarrá, sencillo. Agarrá, mirá la cámara, el fijo. Te sacás esos lentes a lo Vittorio Gamman que los mareás a los tipos. Ah, sí. Te sacás los lentes, mirás a la cámara, no grabás en la chacra, no grabás en la presidencia. No lo pongas a Danilo al lado. Sacalo a Danilo, sacalo, vos solito. Pero están todos medio escorados. Pepe, vos sos Dios. No de más, no, Pepe. ¿Me entendiste? Dale. Sacá el video, mostrá lo que se acuete. Hay un relajo que todo el mundo está hablando del tema. Dale. Un beso a Lucía. Un beso. Sí, yo paso en cualquier momento. Dale un beso. Chao. Pepe. Amigos, ustedes lo escuchaban, era Washington, el turco Abdala, haciendo una performance, lo decía Carlos recién. Sí, a lo Persia Vale. A lo Persia Vale, en ese sketch tiempo atrás. También le faltó la lentejuela, ¿no? algún brillo en el... Sí. En el también al estilo Gila. También. Yéndonos también un poco más atrás en el tiempo. Este era un video que nos acercaba la bruja al grupo de Facebook le decimos, pueden hacerse fans sin ningún problema. No tiene, por el momento no tiene costo la inscripción en el grupo de Facebook de Monóculo. Washington Andara realmente creo que sintetizaba un poco lo que tocó como noticia esta semana, que fue el video que realizara Monóculo en conjunto con Meridiano, con Deco Núñez, una producción que nosotros ya lo mencionábamos, recurrimos a oficiales importantísimos de rango, no vamos a dar más detalles porque hay parte del compromiso. Ese video se lo mostramos al presidente, hay una instantánea en el portal justamente de Monóculo que habla del momento que él está mirando el video. El video sirvió para que todos los legisladores durante la semana llegaran a tener cámara, algo que amplía nuestra democracia, sin ninguna duda. No, acá no se ocultó nada. Hoy vamos a pasar algunos testimonios que fueron surgiendo esta semana. Cobró cámara Mieres, que estaba olvidado totalmente del panorama político. Él pudo también pellizcar. ¿Y con qué firmeza? No, Mieres puso las cosas, los puntos sobre las íes, y se la juega por entero. Se la juega. Después, esto en el programa de ayer de Habla el Presidente, Mujica realmente nos sorprende, nunca esperábamos eso, y es por eso que estamos iniciando acciones legales. Desmiente la realización de un video, dice: yo vi imágenes en internet, no vi el video. Ayer lo comentábamos en Meridiano, que nosotros, tomando en cuenta parte de las declaraciones de Vega, vamos a escuchar a Vega, que habla a las claras de nuestro presidente y lo ubica al público en frente a quién está llevando las riendas de este país. Vamos a escuchar a Álvaro Vega, diputado del Frente Amplio, que conoce a Mujica como nadie. Que Pepe tenga claro que es un video y que son imágenes, como hablan muchos de nosotros. No estoy seguro que Pepe tenga claro que es un video y que son imágenes, como hablan muchos de nosotros que venimos de otra época. Y bueno, para nosotros video es todo aquello que se ve en una pantalla. De repente lo que le mostraron son imágenes que estaban en una computadora o en una página web que ahora está caducada. Diputado, ¿usted piensa que esto tiene que ver, como dijo el senador Sarabia, con el debate de la ley interpretativa de la ley de caducidad? No. Yo creo que lo que hay es un telón de fondo, que es una historia que no hemos cerrado. Esto, la ley de caducidad, todo esto lío en lo que andamos metidos, que hacen al pasado y no al futuro, está vinculado a que en este país, por diversas cosas, que cada cual tiene la opinión que tiene, no hemos resuelto la historia. No estoy seguro que Pepe tenga claro que es un video y que son imágenes. Como hablan muchos de nosotros que venimos de otra época y bueno. Está bien. Álvaro lo conoce más de cerca. Yo no estoy seguro que Pepe no esté seguro lo que es una imagen. Pero sí puede ser que Pepe no esté acostumbrado a la interacción con las máquinas. Este video sí llegó a través de una computadora portátil. Una XO acompañada, y lo comentábamos en Meridiano, de un PowerPoint donde explicaba el video y donde registraba en texto parte del audio que era que luego se decía en el video. Quizás Mujica no pudo llegar hasta la última página de la presentación donde estaba así incrustado el video, y por eso surge esta posibilidad de que no fuera un video. Me duele de todas formas que el presidente se haya referido en ese término a un trabajo conjunto de dos programas de radio tratando de ofrecer lo mejor. Yo creo que más un problema del que usted se refería en el programa pasado sobre... Yo creo que hubo algún problema interno entre Lucía y Pepe que por la cual no se terminaron de ver esas imágenes. Descarto de raíz que el Pepe hable de algo que no sabe. El Pepe, yo creo que el tema de los soportes del video, el tema del soporte de la imagen, el tema de la tecnología en general no es ajeno al Pepe, como no es ajeno a ningún tema de lo que el Pepe se refiere. Él siempre está a favor de la ciencia y de la tecnología como la conoce como la vertiente del futuro. Por favor, la conoce. Hablando del soporte, hubo otro que habló del soporte también y la confusión que puede provocar el soporte. Y es nada más ni nada menos que el carismático Bonomi. Un hombre que ha sabido granjearse la simpatía. El hombre de la mirada fija. y que, exactamente, y que está bien, ¿eh? Mira, hace docencia, ¿no? Sobre lo que es la imagen, a ver. Bonomi y Rosadilla comparecieron hoy en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Allí Bonomi dijo que no vio video alguno y que solo el presidente vio imágenes con el contenido que dio a conocer el semanario Búsqueda. La información es la que di. No se sabe, puede haber especulaciones, pero lo que es una opinión es que no parece demasiado creíble la amenaza. Ahora, ¿se sabe dónde está el video, ministra? Si supiéramos dónde está el video, estaríamos con la investigación muy avanzada. Por otra parte, yo hablé de supuesto video y no de video. ¿Pero el presidente la vio? ¿Cómo llega a la mano del presidente el video? El presidente va a responder al exhorto del juez. Y el presidente no dijo haber visto un video, dijo haber visto imágenes. Ministro, ¿por qué es tan confuso el asunto? Yo ya dije lo que tenía que decir. Lo demás es especulación y no voy a entrar en más especulación. Las imágenes que vio el presidente, ministro, tenían... Bueno, ¿quiénes habían realizado el video? Estaban esos tres hombres. No sé. Lo vio el presidente, yo no lo vi. Es terminante, no. Lo vio el presidente, yo no lo vi. Ministro, no me parece un poco serio todo. Pero usted está convertido. Estaban esos tres hombres. ¿Qué atrevido? No sé. Lo vio el presidente, yo no lo vi. Ya no tiene que preguntar más nada. Lo vio el presidente, yo no lo vi. Ministro, ¿no le parece un poco serio todo esto? Le sacan el carnet. Dije que la amenaza parece poco creíble. Si usted dice que es poco seria, capaz que es poco seria. No, el hecho de que usted diga que... Todavía repregunta. Que Mujica no vio el video, sino que vio... Lo vio el presidente, yo no lo vi. Ministro, ¿no le parece un poco serio todo esto? Dije que la amenaza parece poco creíble. Si usted dice que es poco seria, capaz que es poco seria. No, el hecho de que usted diga que Mujica no vio el video, sino que vio imágenes. ¿Qué quiere decir con que vio imágenes? Que usted debería conocer, sobre todo integrando medios de prensa, el DVD es un soporte para las imágenes. Si alguien vio imágenes, no necesariamente vio un video. Y eso es una diferencia que tendría que establecer y tenerla clara al preguntar. Ministro. Es lógico. Muy bien. Quiero repetir esto porque yo creo que acá Bonomi está haciendo como puntitos para entrar en el LATU. Si alguien vio imágenes, no necesariamente vio un video. Y eso es una diferencia que tendrían que establecer y tenerla clara al preguntar. Ministro, ¿cómo sigue la investigación? Ahora está depende exclusivamente de la justicia. ¿El ministerio sigue investigando? Sí, claro, sigue investigando. No, el que investiga es inteligencia del Ministerio del Interior. Lo hace consultando la justicia, porque los pasos que da los tiene que consultar con la justicia. Afirma que no vio el video, que lo vio el presidente de la República y no se ha dicho dónde está. Realmente la insistencia en la pregunta me pone un poco nervioso. Si he dicho que no lo veo, hace 5 minutos es imposible que en estos 5 minutos lo haya visto. Efectivamente, no he visto imágenes y por lo tanto me mantengo en eso, no he visto ahora, las imágenes. Ahora, señora, ¿se sabe dónde está por lo menos ese video o esa cinta? Yo lo desconozco. ¿No ha visto las imágenes? ¿Escuchó el audio? Ni escuché el audio tampoco. De lo que fue su conversación y la del ministro Bonomi con el presidente de la República, ¿no surgieron elementos para conocer exactamente cómo fue la forma en que el presidente vio este video? Tengo por el presidente una alta estima personal, pero además una estima institucional, un respeto. No sería yo quien le preguntara al presidente nada que él no quisiera decirme. Es obvio. El día 17, jueves pasado, luego de las versiones, las informaciones de prensa donde se nos decía que el presidente había afirmado haber visto el video, nos reunimos exclusivamente con la única pregunta de confirmar personalmente que así era, y el presidente así lo confirmó, y no tengo ninguna otra información. El presidente no dice que lo tiene, dice que lo vio. El presidente vio imágenes, el presidente no tiene el video. No creo que sean militares ni en actividad, ni militares los que hicieron esto, pero eso es mi especulación, vale tanto como la de cualquiera, no lo creo. No lo estimo. Considerando que el presidente Mujica sí lo vio, ¿el contenido de este video, de lo que publicó Búsqueda, no le preocupa? No, exactamente no me preocupa. No me preocupa porque quien se proponga hacer lo que esas afirmaciones de resolución estima, no ladra, muerde. Además, un poco, ¿cómo le voy a decir? Gracioso. Esa parte resolutiva resulta un poco graciosa al final. Está clarito. Muy está bien. Clarito. Que no vio el video, que lo vio el presidente de la República y no se ha dicho dónde está. Está clarito lo que dice Rosadilla, lo escuchamos por abajo mientras seguimos comentando. La falta de respeto de los periodistas realmente asusta. ¿Son o se hacen estos periodistas? Asusta. Tiene que haber un llamado de la Sociedad Interamericana de Prensa. Porque de la que extrañamente Danilo Arbilla ha sido presidente, ¿no? Ahora se sabe. En esto, cuando hay problemas de conducta, de mala educación, no se manifiesta tampoco. Otro que participó también de esta de este tema fue quien nosotros mencionábamos hace minutos, el señor Sarabia. Preocupado también y molesto por no haberse dado trámite a la investigación esto de la DINASIE, porque ahí hay elementos para la investigación militar muy importante. Nosotros lo hicimos estudiar directamente de búsqueda y bueno, y encontramos elementos de transcripción en lo que publicó búsqueda, que nada tiene que ver con la expresión de los militares, por lo menos en ámbito nacional, sí, más bien a grupos paramilitares organizados de otra manera o a una burda armada en contra de las Fuerzas Armadas. Cuando usted dice lo hicimos estudiar, ¿quién lo hizo estudiar? Yo agarré el texto de búsqueda, porque el que presentó el ministro de la Comisión apenas tiene el resuelve de los supuestos videos militares, y lo hicimos estudiar con un equipo que es el que nos asesora en términos militares y en términos policiales. Nosotros tenemos asesor policial y asesores militares. Está clarito. Está clarito, Sarabia está molesto también con esto, porque y siempre tirando una piedrita, poniendo una piedrita en el camino, Sarabia. Tendría que tener otra actitud para con el gobierno que él integra. Él es contra como el antepasado. Totalmente. No vamos a hablar más del video, creo que es un tema zanjado, solo se hablaron 15 días en este país de este tema. El video existe, nosotros podemos decir, al igual que Rosadilla cuando le pregunta del video que existe, da fe que el presidente se lo dijo. Él no le preguntó, hay cosas que no se preguntan, me parece una falta de respeto también. Y se entienden con la mirada, digamos. Totalmente, me parece una falta de respeto. Sobre todo no se le puede preguntar cosas que él no quiere escuchar. También. Es la obsequencia de vida, que siempre decimos. Exactamente. Hasta el Poder Judicial se me sacó crédito con esto. Eduardo Bonomi señaló que el presidente de la República responderá al exhorto que le libró el juez del crimen organizado, Jorge Díaz, y allí dirá lo que sabe sobre el tema. Díaz estuvo hoy en otra comisión parlamentaria, la de lavado de activos de la Cámara de Representantes. Pero eso de lavado de activos, eso es lo de menos. Díaz que se encargue de otros temas, lo vi el otro día sacando cartel con la prostitución infantil también, ya lo vamos a escuchar. Vamos a salir de todo este embrollo, este guiso de información y desinformación, sobre todo escuchando algo de música. Mama, it's breaking like a crack at 2. bastante dolorido. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Salimos del tema del video y entramos en el deporte abanderado de nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez. Un deporte que, bueno, nos regaló nada más ni nada menos que una campeona mundial. Al finalizar el ejercicio de Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez estuvo coronado por dos grandes conquistas, no cuartos puestos, sino campeonatos mundiales. Primero el campeonato mundial por el Oscar a mejor canción de Jorge Drexler. Uh-huh. Eso inauguró su mandato y terminó con el campeonato mundial de Krishna Musa, la mejor boxeadora del mundo que haya conocido en toda la galaxia, en la historia. La más linda también. Y es la más linda. Krishna Musa tiene el auspicio de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Es hermosa. A Cris la apoyamos todos. La quisieron apoyar todos, no todos han podido apoyarla, pero algunos sí lo han hecho y bienvenidos sean. Esta señorita se enfrentó en no me acuerdo el día, ¿cuándo fue eso? El sábado de noche ante una gallega muy mal educada, desconocida absolutamente, sin nombre, porque no. Loli, una rea de barrio, a mí me dio mucha gracia cuando dijo que daba clase de matemáticas. Sí. ¿Qué sí. Le va a dar clase? Pero además en España da clase de matemáticas, da con Don Mardó trabaja en la Generalitat de Cataluña, o sea, trabaja en la intendencia, digamos. Claro, como máximo está, bueno, una Mabel Lolo cualquiera contando expedientes estará en la intendencia. Esa es la matemática que hace. Sí, y no le pueden traer más tres o cuatro porque se pierde. Exactamente. Claro, porque lo concreto, bueno, que la pelea se realizó en el Palacio Peñarol con un marco de público espectacular. primeras figuras de la política estaban presentes, el caso lo pudimos ver a través de la transmisión, el caso de Larrañaga, el caso de otro colorado como Fernando Alves, estaban ahí alentando a nuestra compatriota. Que no defraudó. Que no defraudó en absoluto, ganó. Ganó. Lo importante es ganar. Para algo uno es profesional en el deporte que sea. Digo, el boxeo si uno pierde, o si gana, son todas rosas. En este caso, no fueron todas rosas por cierta intervención de prensa amarilla. Pero no hablemos más y escuchemos los disparates que llegó a decir la prensa en relación a un combate donde demolió Cris a la gallega y la dejó bien calentita y con ganas de venir a pelear la revancha. Que venga, la estamos. No debería dar la revancha. Vamos a escuchar. Así sufrió Cris Namus durante los 10 rounds ante Loli Muñoz. La uruguaya pasó drogui los últimos 3 asaltos. Por eso continuamente se abrazaba a la española para evitar la pelea. El árbitro Aníbal Andrade también protegió permanentemente a Namus. El juez Freddy Sosa puntuó 93 puntos para la boxeadora Loli Muñoz, 97 puntos para Cris Namus. Se venía abajo el palacio en ese momento. Enrique Vales ha puntuado 95 puntos para Muñoz, 95 puntos para Namus. Vamos, Uruguay. Y el señor Hugo de León ha puntuado 95 puntos. El traidor. Para Muñoz, 96 puntos. Para Cris Namus. Quedó caliente porque el combate no deportivo. Porque no ganó la vicepresidencia. En la cara de los espectadores que pagaron para presenciar un espectáculo y fueron testigos de una farsa. La gente se retiró indignada del Palacio Peñarol. Yo estuve ahí. No había uno solo que estaba que no tenía la sonrisa en el rostro. Fallo dividido, ganadora por puntos, Cristian Namus. Carlos Cabrera es un hombre vinculado al boxeo desde hace 30 años como árbitro y cronometrista y confiesa que nunca le había tocado vivir una situación como la del sábado por la noche. 2 minutos y 5 segundos del último round, esa persona, ¿cómo se llama? El promotor, de repente me dice, terminó la pelea, terminala, parala. Miro el reloj y digo, pa, estoy tan boleado yo, digo, tantas peleas que había hecho de cronometrista. Y ahí veo que no, que iba a 1:05. Y ahí me vuelve a repetir al 1:30, parala, porque, pa, terminala. No terminó. Faltando 30 segundos. Faltando 31 segundos. Así que eso fue a sugerencia, presionado, obligado por Rebete. Le sugirió el señor Rebete, que en definitiva es el que organiza la pelea, el que hace todo el espectáculo. Es lógico, que paga, es irresponsable. Para mí sí, porque él me viene dos veces a decirme que pare la pelea. Bueno, está. Yo se la paro, ¿no? Es el que manda y yo la paré. Es el que manda. Pues Freddy Sosa puntuó 93 puntos para la boxeadora Loli Muñoz, 97 puntos para Krishna Mus. Muy bien, muy bien. Freddy Sosa fue el juez que puso en su tarjeta que Krishna Mus había ganado por 4 puntos. Sin embargo, para él debió haber perdido la boxeadora uruguaya. Cuénteme un poco qué fue lo que le llevó a usted a marcar esos 4 puntos de diferencia a favor de Krishna Mus. Bien, por reglamento nosotros tenemos que dar una definición round a round. Y si hay empate o la diferencia es poca, el round siempre se le da a la campeona. Entonces, ¿cuántos rounds le dio a Krishna Mus? Yo le di 7 rounds de ganador a Krishna Mus. La vi mejor parada, la vi con golpes más contundentes, la vi trabar, que es lícito trabar, está dentro de, la vi con táctica, con estrategia. ¿Y usted por qué piensa que los uruguayos en general están tan indignados con el resultado de la pelea, más allá justamente que haya sido favorable a nuestra compatriota? Yo pienso que estamos todos indignados. Porque no es un pensamiento solamente de o sea, yo di un resultado porque reglamentariamente lo tengo que dar, pero yo no estoy conforme con ese resultado, porque en realidad yo vi otra cosa. Entonces, para usted también tendría que haber ganado la española a pesar de los puntos. Pero claro, porque justamente yo no le puedo dar ganador porque vaya un poquito mejor, pero gana por nocaut. El árbitro Aníbal Andrade también explicó alguna de sus actitudes en la polémica pelea. ¿No hubo una sobreprotección de parte suya hacia la Krishna Mus sentida del 10º round? Es un título mundial. Cuando el campeón, lo importante es que la Mus sea quien sea, está peleando, siempre hay una chancecita más. Yo sé que estaba sentida, estaba mareada. Estaba atontada por los golpes. Pero es lo mínimo que se puede hacer, es proteger. Pero se está peleando. Un minuto y después 30 segundos lo obligó o le sugirió que parara la pelea, que detuviera el cronómetro. No, antes que, primero que nada, es completamente acá falso. Está el contratista. Segundo, es una vergüenza que haya hecho eso. Realmente a mí cuando me dijeron que había pasado, dije, bueno, después lo voy a ver. Uh-huh. Hoy en día, con que él haya afirmado que ha pasado eso, bueno, hay que tomar todas las medidas del caso y ser... darle las sanciones. Vamos. ¿Usted en ese momento se encontraba cerca, por lo menos, del cronometrista? No lo recuerdo. Pero además él está concentrado en lo que está pasando en el ring, no va a estar presionando gente. Él también, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se detuvo? ¿Por qué piensa entonces que se puede haber detenido la pelea faltando 30 segundos? Y no lo sé, hay que preguntárselo a él, pero realmente nos perjudicó a todos, perjudica un espectáculo, perjudica el sacrificio de una deportista, quizás se dejó llevar por la pasión de una pelea y realmente se equivocó durísimo. ¿El resultado le parece justo? El resultado me parece una pelea, digamos, una guerra, como te decía al principio. Yo no soy quien yo para decir si un puntaje está bien, mal o mal dado. La humildad de Redetria cuando podría opinar sobre todo. Siempre quiero que gane. Pero bueno, para despejar cualquier tipo de duda, va a haber una revancha. Ahí va. Y no para hacer negocio. Y esperemos que los uruguayos llenen la tribuna. Para hacerle sentir a Loli. Sugar. ¿Quién es? Son los uruguayos. Vamos a escuchar las palabras porque acá... Pero además queremos recordar que Revete, perdón, es una costilla de un hombre que ya ha dado probada capacidad en materia de valores, de honestidad, como Paco Casal. Uh-huh. Y creo que cuando hay personas serias detrás de la promoción y detrás de la organización de un evento de este tipo, no podemos estar sembrando la duda permanentemente. No, primero una cosa. Segundo, Krishna Mus tampoco aceptaría cualquier contratista. No, por favor. Se mueve. Está bien cuando uno no es nadie en alguna arena política, que de repente lo agarran por tonto y lo engatusan, le dulzan el oído. Pero cuando ya uno es campeón, cuando tiene años de trabajo, porque no se es campeón mundial de un día para el otro, no se es campeón con 2 peleas. No, no existe. Solo algunos que son muy buenos, el caso de Krishna Mus, por ejemplo, no se va a dejar engatusar por uno o por otro. Por otro lado, acá me gustaría detenerme en una persona que lamentablemente la grabación quizás no se exprese del todo bien, y una de las personas más perjudicadas por esta pelea fue nada más ni nada menos que el árbitro. Tenemos que tener en cuenta que el árbitro por lo general no recibe ningún cachote de lo que se tiran los boxeos, pero sin embargo Aníbal Andrade nos decía esto. Bastante dolorido en el alma, porque pienso que de mi punto de vista se ha cometido algún tipo de injusticia con mi persona, Entonces estoy padeciendo una situación bastante, bastante delicada. Y bueno, y estoy pesando la posibilidad, lamentando, porque es algo que amo, que lo hice, que lo practiqué, que fui técnico, y ahora árbitro internacional, gracias a Dios. Si me voy, me quedo con el orgullo de haber sido el único árbitro uruguayo en la historia del boxeo mundial que ha arbitrado títulos mundiales, de verdad, de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, de la Organización Mundial de Boxeo. Y me siento muy dolorido y tengo la 90% casi ya decidido de abandonar, porque se me ha castigado mucho, se me ha juzgado mucho, y hay uno solo que juzga y castiga, que es Dios. Totalmente. Han destruido Andrade, un hombre y una familia, lo están destruyendo. Exactamente. Andrade, te lo decimos desde acá, y permítame tutearlo. No te vayas. El Uruguay te necesita. Tal vez no haya sido la última pelea de Cris. Ni la Andrade, porque tenemos que recordar que le arbitró, de sus 16 peleas de Cris Namun, le arbitró 14. Claro. Y por eso lo precisamos más que nunca. Aníbal Andrade. Recapacita en junio. Volvé. Exactamente. Esto, bueno, esto continúa. La pelea se anuló. Lamentablemente tuvo más fuerza lo que fue la prensa internacional, pero en junio hay una revancha. Dígame Carlos, ¿sabe lo que hizo esta es catalana, pero vamos a decir la gallega? Uh-huh. El día siguiente, ¿dónde estaba? En vez de estar muy preocupada, estaba morfando en el mercado del puerto. El mercado del puerto, claro, ganó por todos lados. Lo que quería lograr, se armar escándalo, fue como el mercado del puerto, el contratista mañana están bailando por un sueño. Puede ser el inicio de su carrera. El contratista le hacían reportajes la prensa y decía que, bueno, que había comido, que ni se acuerda lo que comió, pero comió hasta reventar en el mercado del puerto. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. Estos gallegos vinieron de Arriboira. Le matamos el hambre. Le matamos el hambre, los trajimos, los llevamos a pasear, los llevaron al mercado del puerto, miraron, vieron la rambla. ¿Usted vio la pinta del entrenador? Pues, lo que era, de la cárcel. Y el entrenador, y el hermano del entrenador, boxeó también previo a Cris Namun. O sea, fue un paquete completito Bariloche. Tuvieron estos. Y como diría mi abuela, y mire cómo nos pagan. Y mire cómo salen a hablar. Ayer, nosotros todos estos audios. Indignado. No, estoy enfermo de rabia. Todos estos audios están subidos en TV Rec. En el día de ayer, el primer audio que nosotros pasamos, el audio que habla, que cuenta el desarrollo de todos los acontecimientos, se ve que fue comentado en un canal de radio en España, ya que recibió cerca de 40 comentarios de gallegos, todos hablando muy bien de todas formas del pueblo uruguayo, pero realmente sin entender absolutamente nada, y mencionando a el programa donde fue mencionado el caso de la pelea. Y las visitas, ya le digo, tuvieron 10, creo que están 10.000 de un día para el otro. No quise contestarles nada a los comentarios, de decirle las cosas como son a estos gallegos. Yo estoy deseando que llegue junio y que le redendió otra paliza como esta, como le dio. Que le deje los nudillos, pero que morados. Sea, que así, que le vaya, que no se pueda usar guante por durante un buen tiempo. Cris tiene tranco para rato, punto de retirarse. Jovata, agachada, re fea. Si hubiera habido un campeonato de belleza, le hubiera ganado por nocaut total Cris Namun. Y una cosa que acá no pasamos, el árbitro, que el árbitro lo señalaba bien, muy sucia. Sí. Metía codo todo el tiempo, y el árbitro no le descontó ni No le descontó. Y Cris parece que está deprimida. Yo creo que Cris, te decimos también desde aquí. Ah, no pasa nada. No pasó nada. No sale de la cama. No pasó nada. Cris no sale de la cama. Sí, lo decía Revetria, que había ido tratado de levantarle el ánimo y que ella no, estaba llorando. Ayer escuché al padre expresarse también, otro que al igual que nosotros vio ganadora Cris Namun. Decía, para mí ganó, solo somos los únicos dos que la vimos ganadora. Yo la vi ganadora. se quejó por la intervención de Lilian Quechichán, que también se metió. Dice, bueno, que sí, si se mete el Ministerio de Deporte en el tema del fútbol, va a tener que meterse con todos los deportes, porque en todos los deportes hay ciertas irregularidades. La dejó como una reina también a la hija, como abanderada de la, además, el que de no la sabe, ética deportiva, ¿no? El que no sabe cómo se manejan las peleas, que no se meta a hablar. Exactamente. Pero, el mundo del el pugilismo es aparte, ¿no? Los reglamentos, la letra chica, la manipula cada representante. Recuerde a Don, juez. Don King, que pero solucionaba su problema a punta pistola, por favor. Claro, bastante por que favor. Nosotros que no sacamos en ningún momento que grimimos un revólver. Somos pacíficos. ¿Sí? Totalmente. Vamos a esperar de todas formas a junio. Yo creo que acá el pueblo uruguayo tiene que volcarse y llenar ese Palacio Peñarola. Quedaron algunas butacas, localidades libres. Le propongo trazarlo en el Estadio Centenario. Es que creo que el Palacio Peñarol va a quedar chico. Va a quedar chico. Y desde ya deben de producir mercadising, ¿no? Totalmente. Chris, porque eso llama la atención. Las Chris, con las manos atadas, Chris con un ojo morado, con algo que llame la motivación. Bombón en Amos. Ya que le dice bombón, sí, un bombón para la cara de Chris. Sí. Está bien, yo creo que habría que hacer la pelea con un guante solo a Chris Namus. Sí. Para que demuestre. Con la mano atada. Con una mano atada, con una mano atrás. Que le juegue y que le dé otra paliza como le dio a la gallega, que por algo salió como salió esta pelea. No sé si ella va a aceptar, No sé si la gallega acepta la revancha, Yo creo que está medio cagada, perdón de la expresión. Pero sí, pero debe estar medio cuando cagada. La vio alta, así, entrenada, porque esa chiquilina demuestra. ¿Usted vio cómo llegó al décimo round? Enterita. Pues sí. En una sola pieza. Demuestra el entrenamiento riguroso que ha tenido todo este tiempo. Ya pese al sacrificio que ya la otra vez, cuando se había enfrentado a una india boca sucia, con algunos dientes de menos, colombiana, ella había optado, que también la dejó ganar. Sí. Ese sí lo perdió. Ese sí está. Porque además es eso, ¿no? Uno no está engolosinado que diga cuando pierde es injusto. Cuando pierde, pierde. Y cuando gana, gana. El sábado pasado ganó. Pues bien, celebremos, tiremos cohetes, hagamos una caravana. En fin, estamos a tiempo. Tiene una cuenta de Twitter o de. Tiene una página web, Chris Namus. Creo que ahí es la oportunidad que nosotros tenemos de mandarle mensajes de aliento. Tanto podemos pasarle esta grabación también. Luego de descargado, se le podemos tirar el link para que ella lo tenga, para que ella entienda que no está sola. Que arriba el ánimo y sobre todo que reflexione Andrade, el juez. Sí. Ahora sí, después de junio, que haga lo que quiera, pero hasta junio. Por favor, quédate acá, Andrade. Y que se entrene un poco más, Andrade, para mantenerla más lejos. Cuando ve que la cosa está complicada, así, cuando la gallega está como no entendiendo lo que es el boxeo y tira piña a lo loco, que la frena. Lo único que puedo criticarle a Andrade es que no tuvo agalla para ponerle a la cara. Y no le pegó él. No, eso le tenía que haber pegado. No le metió ni una piña. Y Andrade, y tiene. Pega. Pega. ¿No es que dijo que estuvo en todos los sectores del boxeo? Entrenador, o sea que ya además perfectamente ya, podría haberlo hecho. Ya ahora la conoce a la gallega. Puede saber cuándo es el momento de meterle un buen garronazo y un knockout. Y ya está. Y punto. Y cayó la gallega. Gallega al suelo, ganó Chris. Ya está. Se acabó. Porque la vez que cayó Chris, porque la empujó. De tanto querer parar, la empuja. Y además le pega, creo que a la cara, porque quedó como un poco boleada. Yo creo que hay mucha iluminación también. El tema de las cámaras, el tema de las fotos, puede perturbar también. Porque yo no sé si usted lo vio. No hubo piña. Chris como que estaba mareada, pero por el ambiente. Es que nosotros estábamos ahí. ¿Sí? Lo vio por la televisión, sí. Puede decir, mirá el piña que le pegó. Pero hoy sabemos lo que es la televisión. No le alcanzó con un solo guante. Hizo sombra. La gallega hacía sombra. Y la única que pegaba. No durante todos los rounds, pero. Digo, Chris sabedora de reglamento. ¿Sabe que si le mete tres piñas? Y no recibe ninguna, ganó. Está clarito. La polémica, se parte la polémica. Lo esperaremos de junio, ¿no? En junio va a quedar todo bien aclarado. Estamos esperando. Ya tenemos Ringside sacado. Ya hablamos con Revetria. Vamos a tener acceso. Un poco pesimista, Revetria, ¿eh? si pierde o gane. Sí, si no debería barajar la posibilidad de que pierda. No hay ningún elemento que diga que puede llegar a perder esta pelea con la gallega mano floja esta. Exactamente. De la Loli. Vamos a escuchar un poco más de música y después ya vamos a entrar en el último tramo. Bah, tenemos muchas cosas que ha quedado ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la música y ya volvemos. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabana. Bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os gatos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. O bicho do coco entrou minha casa, mirou meus olhos, a meia falou. Quando a cabeça fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. O bicho do coco entró miña casa, miña cabeza puso sabana. Bicho do coco entró miña casa, levóse toda miña ilusión. Levó sos cartos, levó sa mujer, dejó tormenta nada de comer. Bicho do coco entró miña casa, mi romos ojos a mega faló. Cuando la cabeza fode, hasta ya reventar. Cuando la cabeza fode, o bicho va a pegar. Bicho do coco mando me matar. Bicho do coco mando ma cadera. Bicho do coco quito libertad. Bicho do coco de lado. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou a bala. O bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha ilusão. Levou-se os cartos, levou-se a mulher, deixou tormenta nada de comer. Bicho do coco entrou minha casa, miramos olhos, a meia falou. Radio Bemba 00.0. O bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou sabana. Bicho do... Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que también tuvo trascendencia a nivel internacional es lo que se atrevieron la Organización de Naciones Unidas a mencionar, que Uruguay estaría teniendo algún foco de racismo. Para desmentir justamente esto, estuvimos hablando con Sandra Sampaio, una brasileña muy bonita, que se afincó, que se encariñó con el país y que tuvo, sí, un pequeño incidente. Pero vamos a escuchar qué le pasó a Sandra para ver si la Organización de Naciones Unidas tiene derecho a decir que aquí hay racismo. Tenemos algún problemita con el audio de que ya lo solucionamos. De Yaguarón, y se vino al Uruguay hace 15 años para casarse con un oriental blanco, con quien estuvo 11 años casada, y a pesar de que se quedó en otro país. Dijo que nunca antes, ni en Brasil ni en Uruguay, le sucedió algo así. Cuando ella se quiso bajar, me pidió permiso. Y yo me levanté para darle el permiso para ella pasar. Y sin querer, yo tenía que me agarrar en un lado. Le toqué en el hombro. Y ella me dijo, por favor, no me toques. Que personas, todas personas como tú son sucias. Y yo le dije, discúlpame, pero tú a mí no me conoces. ¿Cómo me vas a llamar de sucia? Hiciste pegarle y no le pegaste. Ganas a veces no te falta, pero creo que violencia genera más violencia, ¿no? Me pasé, ¿eh? Crucé de ahí del asiento, estaba sentada, me paré en el ónibus y le dije a ella... Escucha, bueno, me podés insultar de esta manera como me estás insultando. Si tú sos racista, es tu problema. Tú a mí me tienes que respetar, porque yo a vos no te estoy faltando el respeto. tiene que respetar a mí y cualquier otro negro más que esté acá adentro. Porque yo soy negra, sí, soy negra, soy 100% negra y estoy muy orgullosa de mi color. Entonces, de ahí la bajé por un brazo. Sí, es una provocación. Hizo, sí, la agarré por un brazo, sí. Y ella pidió auxilio y ahí tenía una policial femenina y yo le hice señal a la policía para que viniera. Agarré a la chica, la llevé hasta ahí. Y la chica le preguntó a ella, ¿tú sos racista? Y ella dijo, sí, soy racista. Y la policía me preguntó, ¿tú quieres hacer la denuncia? Y yo digo, sí, yo voy a hacer la denuncia. ¿Qué sentís, Luciana, que te haya pasado? ¿Te pasó alguna vez una cosa así? No, la verdad, nunca pasó. Una vez me quedé herida y me sentí muy mal porque fui discriminada delante de toda la gente. Me pasé vergüenza. Y eso puede pasar vergüenza. Yo no quiero que pase más. Lo que pasó conmigo, que no pase con nadie más. Porque esa es una falta de respeto. Entonces, oye, que yo estoy en un país, yo no falto de respeto a nadie. Yo sé que no estoy en mi país. Pero yo hace 11 años que estoy acá, yo también ya me considero una uruguaya. Entonces, espero que si realmente hay ley contra discriminación, bueno, que el juez muestre, perante las cámaras, frente a la televisión, que realmente hay una ley. Su supervisora en el call center donde trabaja fue quien la animó a ir hasta las últimas consecuencias. Hay que romper ese mito de que el negro es sucio, el negro es borracho, el negro es ladrón, la negra es prostituta. Digo, eso se tiene que terminar de una vez por todas. Hay un montón de organizaciones que están trabajando en esto, pero aún así estas cosas siguen pasando. Zampayo es de Yaguarón. Está clarito, está clarito. Esto es un video, también lo pueden ver en TV Rec. Nosotros simplemente pasamos el audio. Esta muchacha, Sandra Zampayo, que luego Nano Fole, en algún momento llamó Luciana, le cambia el nombre de la mitad de la nota. Hay que destacar la generosidad del pueblo uruguayo que se casó con un oriental blanco. Lo dice Nano Flores. O sea, primera señal de que aquí no hay racismo. Por otro lado, un detalle interesante es la posibilidad de fuentes laborales. ¿Sí? Cuando hay racismo, muchas veces la gente no... Hay que buscar una tarea que anule la posibilidad de racismo. Totalmente, y para eso está el call center, que se puede trabajar, uno llama a un call center y no sabe con quién está hablando. Puede hablar perfectamente con un negro, pedirle una garrafa y de repente uno está hablando con una negra y ni sabe. Ahora, y no hay ningún problema. En este caso es difícil porque la señora habla muy mal. Tendría que hablar un poquito en uruguayo. Tendría que un poco adaptarse, ¿no? Hace 11 años. Ya, 11 años no se nota, ¿eh? Ya le... Mucho, ya le podía mucho haber bonito un poco más. Debería estar agradecido esta señora de las oportunidades, de las infinitas oportunidades que ha tenido acá, laborales. ¿Por qué no está en Brasil? ¿Por qué no salió y además, ¿cuántos años ha sido que hace que estaba acá? 11 años. La única vez, según ella misma, que fue, y ahí apareció en los medios. ¿Usted la vio aparecer en los medios a agradecer antes a los uruguayos porque no hizo ninuna discriminación? Por otro lado, también es bueno ver el video porque la... Para mí, yo realmente creo que no tiene culpa a Sandra, sino que le llenó la cabeza a la otra, que es la jefa del call center, que le dijo hacer la denuncia, yo creo que, y siendo negra la otra, y negra uruguaya, podía haberse callado la boca, y eso quedaba en la nada, y uno se imagina el mito del negro borracho, el negro ladrón, la negra puta. No son, no es tan no así. No es no tan, todos, así. Tan así. No son ni tan tan ni muy muy. Así. Hay, no todos. Claro. Además tenemos. Yo tengo hasta. Yo saludo. Yo tengo un amigo negro. Usted tiene un amigo negro. No tanto, pero. Lo conocí, lo vi en una foto. Fue la vez que me dijo que estaba el negro. Pero las veces que he gritado en el estadio, en el estadio goles de gente negra. Y las veces que lo hemos puesto en orden también. Sí. Bueno. Totalmente, o sea, no, ¿quién no tiene una sonrisa de colinos que le ilumina en la mitad de la noche? Exactamente, vamos a dejarnos de tanta cosa, de tantos derechos internacionales, de derechos humanos. Ya estamos con los derechos humanos, ¿eh? Otra vez, bueno, dale con los niños, dale con los negros, dale, parece que todo, dale con los gays. Sí, es todo. ¿Por qué no dale con el hombre? Dale con el uruguayo. Dale con el uruguayo. Y dale con la gente normal que estamos trabajando cada día en este país tratando de engrandecer la nación. Por favor, hablemos de la gente como uno, como bien dice una murga, gente como uno. Totalmente. Vamos a escuchar el último tema y luego un testimonial sobre otros que se las trae. Que son unos canarios ahí que están jodiendo a la minera. la... Sí, parece increíble. Escuchamos un temita y ya cerramos con el próximo tema. Últimos minutos de Monóculo. Como decíamos, estamos creciendo año a año la captación, está creciendo la captación de capitales que llegan a nuestro país, que entienden que Uruguay ofrece las condiciones óptimas para llevar adelante sus emprendimientos. Lo vimos con Botnia, hoy una papelera resplandeciente a nivel mundial, ejemplo del mundo, la papelera más moderna del mundo. Lo vemos con la que recicla el agua, además de Río Uruguay, un agua que venía perturbada desde el norte. Ahora la dejamos más limpia, como bien dijo nuestro ministro de la, Exactamente. Esa papelera nos llevó a un conflicto con el otrora país amigo Argentina, porque bueno, ese conflicto ya se llevó una vida. Ya se llevó una vida. Se llevó una vida y bien llevada, Sí. ¿Sí? Por supuesto. Es que acá no entiendo. A mí era el expresidente. Al expresidente K. Néstor K. Ah, no, yo pensé que se había, ustedes se referían a quien había atravesado, había sido el primer, el primero que cruzó el que rompió la barrera que nos separaba, que lamentablemente falleció también. Esto nos posicionó a nivel internacional como uno de los países más interesantes para captación de capitales. Hoy por hoy los inversionistas del mundo ven con muy buenos ojos el Uruguay, se pelean por venir. Mujica lo decía hace unas semanas, no van a esperar que vengan los inversionistas, sino que los va a salir a enlazar. Y bueno, vaya que lo está haciendo. Para el futuro cercano nosotros tenemos en vista, ya aprobado, esto ya es inminente, la construcción de la minera a cielo abierto, una minera que no ofrecería el bochorno mediático de la minera, la payasada chilena, al contrario, los mineros nunca quedarían prisioneros jamás de su trabajo, sino que estarían siempre pudiendo ver el sol. ¿Qué? Eso que, nada menos que en Rocha, además precioso, donde sale el sol de la patria, donde nace el sol de la patria. En Rocha, esta minera utilizaría la maquinaria que sería necesaria para hacer la planta de conchillas, la otra celulosa, o sea, tendríamos la maquinaria plena, en permanente movimiento, y lo más importante, sería la inversión más grande en la historia de capitales extranjeros, en la historia de nuestro país. Todo eso, todo este panorama que estoy pintando yo con pinceladas como Carlos Páez Vilaró, no hace más que decir sentirse orgulloso de ser uruguayo, sentirse con el pecho hinchado de nuestro país. Sin embargo, lamentablemente tenemos algunos testimonios que tiran por tierra todo esto, uh-huh, o que presentan sus situaciones personales, sí, anteponiendo su situación, sí, personal a los intereses de todo, no, un país, para que no quede como una afirmación al azar de que la dijimos nosotros porque se nos ocurrió. Vamos a escuchar el testimonio y después vamos a hacer un brevísimo comentario del plano deportivo internacional, que hoy tuvimos noticias desde lejos. Pero primero el reclamo egoísta particular en relación a la mayor inversión en la historia de nuestro país. Ver, escuchar para creer, y ver si quieren a través de esta barreca. Estamos en el Cerro Chato, donde construyen tres departamentos: Durazno, Florida y 33. Desde hace un tiempo, la instalación de las mineras en esta zona ha traído como consecuencia la problemática con los productores rurales que se niegan a vender sus campos. Nosotros, los del campo, somos cobardes, tenemos miedo, porque después fulano no me deja pasar por el campo, porque fulano después, porque después me van a instalar todo, porque después me van a hacer, no voy a hablar contra las minas, a mí pese lo que pese voy a hablar, y yo lo voy a decir, a mí me está afectando la tierra, ¿eh? El agua cuando llueve. Todavía no, está, también. Todavía no está la mina. Me siento presionada, me están arrinconando. No hay ni el cartel. Bueno, me rompieron todo para que yo me rindiera y vendiera. Me han torturado que... Bueno, si existe la tortura en el Uruguay, la he sentido yo en todo este tiempo que esta empresa ingresó a este pueblo. Se ha reducido la venta de productos y he tenido muchos clientes que están con intenciones de vender los campos e irse, porque se ven afectados con el tema de la explotación, ¿verdad? Ven que van a quedar sin predios para poder seguir trabajando la ganadería por el tema de la explotación a cielo abierto, que digo, va a quedar un cráter que después no va a ser imposible taparlo y poder seguir trabajando la ganadería, ¿no? Porque la actividad minera que se realiza en el subsuelo, que es del Estado y que es el que concede los permisos para entrar, debe realizarse pasando a través de los predios de los productores. Entonces, al estar ocupado por esa al estar ocupado por nosotros, se genera ahí una situación de conflicto que se ha traducido en algunos casos, como los que te comentábamos, de pleitos judiciales, de recursos, en fin. Entonces, hay claramente una situación de conflicto. Si te viene por la ruta 7, va a ver que está lleno de carteles de los productores que no son precisamente de alabanza para la minera, ¿no? La problemática es que la empresa denunció nuestros campos, ¿no? A nosotros el gobierno nunca nos nos avisó nada, y cuando quisieron entrar, bueno, presentamos ante los problemas que había habido en otros campos, destrozos de campos y que había habido, decidimos hacer recursos para ante la Dinamige para que no entraran, y bueno, en este momento estamos en un conflicto judicial con el Estado, ¿no? Para que no entre la empresa a nuestros campos, hasta que no hayan otras garantías o más información sobre el proyecto, ¿no? Estamos en la localidad de Cerro Chato, donde confluyen tres departamentos. Increíble, amigos, lo que está haciendo esta gente. La tortura, si esto se entiende como tortura, yo quiero decirlo así, la tortura va a seguir. Porque el progreso... Mire, el boicot está siempre, la puerta de la esquina. Porque el progreso no va a parar. Exacto, pero acá hay cosas que hay que informarle a estos canarios para que sepan. Primero, el Estado tiene potestades para expropiar la tierra cuando lo considere. Todavía no se les está expropiando nada. Se les está planteando que vendan. Si no entran en razón... Ahí sí. Hay que expropiar y vamos a tener la minera porque queremos y la necesitamos. Es fundamental. Hoy, y si hoy, tenemos que ir a la Plaza Independencia a escrachar a esos... A los canarios, ¿esto? Le dijimos a Estefano, ya se lo decimos, que esté atento Estefano, vamos a hacer una movilización. Vamos a ir hasta la Plaza Independencia y si tenemos que presionarlo frente al Ministerio de Agricultura y Pesca, donde tenga que ser... Ministerio del Interior, que lo meta preso. ¿Usted se acuerda cuando habían hecho el motín? No me acuerdo exactamente, que era un predio ocupado. Por manga habían hecho el motín. Los metieron 45 minutos en la comisaría, salió todo corriendo. ¿Qué está pasando, Bonomi? Tenemos que frenar esto. Ponete los pantalones, Bonomi. Antes, claro, dejate de preocupar por el video. El video ya está. El video lo tenemos nosotros. Ahora tenemos un problema acá: es gente movilizándose en contra de la mayor inversión que tiene nuestro país en puerta. Lo que nos certifica es como el ISO 9000 del país de la inversión. Sí. Si lo estamos, si le estamos dando vida, le estamos posibilitando que esto se manifieste, critiquen, enchastre, nos estamos pisando el palito. A poner un poquito, a ponerle el hombro al Uruguay. Por favor, ponerle el hombro al Uruguay. Una frase que lamentablemente ha dejado de decirse en los últimos tiempos, pero que es más vigente que nunca. Y hablando de ponerle hombro al Uruguay, tenemos que decir que le estamos poniendo el hombro al deporte rey. al deporte rey. El espectáculo en general. Exactamente. El espectáculo internacional. Un espectáculo que se ve triste muchas veces. Uno ve, por ejemplo, equipos que están... glorioso, parece, como el Barcelona, que lo único que hace es tocar la pelota. Sí, para los costados. Para los costados. Algún gol hace, a veces, cada tanto. Y Uruguay está demostrando que trabaja en función del espectáculo, más allá, hablando del egoísmo, ¿no? Sacrifica su propia victoria para recompensa al público. Estamos pipones en tres partidos internacionales, los últimos tres que han jugado equipos uruguayos o la selección misma. Estamos hablando de Peñarol en Ecuador, de la selección juvenil sub-17 y de la selección mayor en el día de hoy. Que dura en tres partidos, recibió 10 goles. Ofrecimos 10 goles. Por decirlo. Ofrecimos 10 goles. Al espectador. El espectador estuvo frente al televisor y pudo ver 10 goles en tres partidos. Mire, Peñarol, que hagan un repaso de los partidos amistosos que se están desarrollando en la fecha FIFA. A ver si sumando tres, cualquier partido, Argentina con no sé quién, Chile con el otro, no me interesa, cualquiera, en tres partidos no logran 10 goles, y el único team que puede ofrecer eso es el fútbol uruguayo a nivel de clubes y a nivel de selecciones, y lo está haciendo bien. Enhorabuena al espectáculo, enhorabuena el gol. Ya cuando las cosas se empiecen a quemar, cuando estemos jugando las eliminatorias, la cosa va a ser otra. Otro es el panorama. Tenemos una repesca pendiente. La tenemos ahí. Tenemos repesca contra... 4.5, como se dice. África o 0 América del Central. No con la CONCACAF, no. O África o América Central, uno de los dos. Que se apronten los africanos. Se apronten los negritos, que otra vez vamos a matarle el continente. Que le va la celeste. Hablando de África... Y hablando de Asia y esa zona convulsionada, Ahmadinejad, vamos por ti. Ya terminamos con el maquiavélico Gaddafi. Terminamos con el maquiavélico y diabólico Hussein. Ahmadinejad, vamos por ti. Que la embajada americana sepa que acá tiene un micrófono abierto para cualquier... Para cuando quiera. Los soldados irán. Se la dejo por ahí. Muy bien. Muy bien. Usted tenía un saludo, Franco. Y... Tengo un saludo para la. Un saludo del monóculo en general. Sí, sí. Pero bueno, lo personaliza usted, ¿no? Exactamente. La princesa que cumplió años recientemente se le va a festejar en el día domingo. Uh-huh. Está todo invitado. Todo el staff de monóculo está desde invitado. Desde la Costa de Oro hasta Montevideo. Exacto. Todos aquellos que se quieran acercar a tomar. Un vasito, un pequeño vasito de vino y traer algo. Están invitados este domingo para el cumpleaños de la princesa. Muy bien, bueno, nos sumamos al saludo y nos estamos despidiendo. Nada más, nos reencontramos el próximo viernes. Esperemos salir más en hora. Estuvo haciendo el aguante hasta el final, fiasco. Pero bueno, hay otra gente que está ahí. Recuerden, pueden compartir. Ahora sí quedó grabado íntegro el programa. Pueden compartirlo en sus perfiles de Facebook. Pueden descargarlo, pueden repasarlo. En fin, Estela nos decía que hoy había tenido algunos problemas para escuchar y que mañana lo iba a escuchar tranquilo. Una práctica que se hace, más de un oyente se hace tiempito, de repente el sábado, para alegrarse el fin de semana escuchando Monóculo. Y bienvenido sea, en cualquier momento pueden hacerlo. Y además pueden recorrer todos los programas desde el 2006 hasta el 2011. Hay programas ahí en la página para escuchar a Rolete. Es como una diarrea de información que está a disposición de cualquier, a un solo clic. Bueno, nada más. Ha sido un gusto. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.